Sección 28. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 3. Llegar a la meta. Desde la noche aquella en que Rafael penetró en el hotel de la bella condesita, no pasó ninguna sin que los dos no tuviesen su correspondiente entrevista. Aquellos amores, por su naturaleza, no eran para estar mucho tiempo ocultos. A Enriqueta, como ya sabe el lector, no la inquietaban gran cosa las conveniencias sociales, y como por otra parte quería mucho al compositor, de aquí que no se cuidara de evitar el que sus relaciones fuesen conocidas por todo el mundo. Rafael, que a influjos de la condesita y su amigo Gutiérrez, se despojó de sus antiguos hábitos de artista para encerrarse dentro de lo que prescribe la más superior elegancia, fue pronto conocido por todo el mundo en los paseos y aristocráticos círculos que frecuentaba como el amante non santo y oficial de la Fuente Florida. Por eso mismo, inútil es decir que más de 4 descendientes de linajudas casas, verdaderas especialidades en el género gomoso, le contemplaron con envidia y también con extrañeza, pues no comprendían cómo aquel hombre, con su melena revuelta y su aspecto descuidado, aunque elegante, había logrado lo que ellos con sus entecas e interesantes figuras no habían podido conseguir. El amigo Gutiérrez, que desempeñaba el papel de mentor en la vida del artista, le decía continuamente: «Todo te va bien, amigo Rafael, gracias a que has seguido mis consejos. No me negarás la utilidad de ellos, pues no tienes más que contemplarte, ayer oscuro, pobre y entregado a unos amores cursis, y hoy elegante, aplaudido y siendo la envidia de toda la buena sociedad de Madrid, por esas relaciones con Enriqueta que te elevan de una manera superlativa a los ojos de muchos. Pero todavía falta algo para completar la obra». «¿Y qué sé yo, amigo Gutiérrez? Tú ya conoces aquella teoría que yo profeso del cuarto de hora de la fortuna. Afortunadamente tú has logrado cogerla, pero, amigo mío, no sería nada de extraño que se te escapase, para lo cual sería bueno que intentases asegurarla más». «¿Y de qué modo?» «Enriqueta, ya sabes tú, que es bastante veleidosa. Hoy te quiere mucho, pero nada tendría de particular que el día de mañana se hastiara de ti y buscase algún pretexto para abandonarte. No pretendas convencerme de lo contrario, pues demasiado sabes que conozco muy bien a las mujeres. Por otra parte, tú no gozas más que a hurtadillas de la elevada posición de tu querida, y sería mucho mejor que pudieses usar su lujo a la faz de todo el mundo. ¿Acaso pretendes proponerme alguna cosa deshonrosa? Creo que te comprendo. Tú quieres que yo explote a Enriqueta pidiéndole parte de sus riquezas. No, hombre, no pretendo envilecerte de tal manera, y sé además que tú tampoco consentirías. Yo voy mucho más allá. ¿Qué es, pues, lo que quieres que haga? Sencillamente que seas conde de Fuente Florida casándote con Enriqueta. Hombre, eso es grave. No tanto como tú crees. Ella te ama y, por lo tanto, no te será tan difícil inducirla a que se case contigo. Lo pensaré. Piénsalo todo cuanto quieras, pero no te olvides de que de tu resolución depende un porvenir tan dorado como los millones de tu condesita. Y como resultado de todo este diálogo, pasados algunos días, apareció en los periódicos noticieros un suelto que, poco más o menos, decía así: «El joven compositor, don Rafael Olmos, a quien recientemente hemos aplaudido todos en su obra El Hijo del Trueno, ha contraído matrimonio con la bella y elegante condesa de Fuente Florida. En la alta sociedad ha causado esta unión alguna extrañeza, particularmente entre las personas más allegadas a la desposada. Celebramos mucho este matrimonio por lo mismo que representa la fusión de dos aristocracias, la de la sangre y la del talento, y deseamos a los recién casados una interminable luna de miel. En el expreso de hoy han salido de Madrid con el objeto de visitar las principales capitales de Francia e Italia». Fin de la sección 28.